llevan de luto el corazón y van buscando sin cesar los hijos que le arrebató la dictadura criminal. Por eso llevan en el alma una canción para esperar y llevan en el pensamiento el coraje para luchar. Son madres, esposas y abuelas que ya no quieren saber más de las intrigas y mentiras con que las quieren engañar. Por eso lloran en silencio, porque no quieren demostrar al asesino y al tirano lo profundo de su pesar. Presos y desaparecidos, arrebatados del hogar, son víctimas de la tortura, son humillados con crueldad, pero viven con la esperanza de que tengamos el valor de ir a arrancarlos de las garras del criminal torturador. Cruzando mares y desiertos de criminal incomprensión, van las mujeres de mi patria sembrando la revolución, porque parieron hombres libres, no se lo pueden perdonar los enanos que nos gobiernan, así las quieren humillar. Y se preguntan en silencio y se contestan con razón, ¿dónde estarán aquellos hombres para armar la liberación? Y el grito de sus corazones va repitiendo sin cesar, sonó el clarín de la batalla, llegó la hora de luchar. Y desde el fondo de la tierra se oye este grito general: presos y desaparecidos, que gocen de su libertad, y que todos los exiliados pronto regresen al hogar. Y para el pueblo mexicano exigimos la libertad.